nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. Y no te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. Esta de papá. ¿Y qué día emitimos? ¿Eh? ¿Qué día emitimos? ¿Hoy qué es? Viene. ¿De qué hora? ¿A qué hora? A la... ¿De 12 a...? A una. ¿Con quién has venido hoy al estudio? A ver, si te sabes el nombre de todos los periodistas que hay aquí en el estudio. ¿Cómo se llaman los compañeros? ¿Cómo se llaman? Una. Una. Una. Aquel señor de allí de gafas, ¿cómo se llama? Lozano. Ima. Macaena. Lo sé. ¿Y tú mismo quién eres? Preséntate a la audiencia. ¿Tú quién eres? Antonio Morillo. ¿Y qué más sabes hacer? Gome. You were writing in your notebook on the subway train, with purple ink, purple clothes, and you painted little fingernails. I swear I never act like that. I'm both quite tired and wanted some fun. Drinks, dancing, jokes and some laugh. You knew the name of every painter. You could finish all the songs. You want to watch strange films. Finally girl to be proud of. Don't you know that rockets make it till you throw up? I really didn't think we'd fulfill my words. Or maybe we just have drunk too much. Now, nights are not the same without you. Nights are not the same without you. Nights are not the same without you. Nights are not the same without you. Jeff Falcon es un rockero de toda la vida, o por lo menos le gusta pensar en esta manera. Una monada que se lleva la música a cada ciudad, que visita, no se encaja en ningún sitio. Así que está siempre en una fuga constante. Se siente en un peregrino en tierras infieles. Hoy les tenemos en Radio Amenara junto a su bajista Mike Knight. Muy buenas y bienvenidos a Chale Papas. Muy buenas a todos. Buenos días, gracias por invitarnos. ¿Quién es Jeff Falcon? Esta es una pregunta muy buena, ¿eh? ¿Quién es Jeff Falcon? Aparte de yo. La verdad es que lo habéis descrito muy bien. O sea, soy un rockero de toda la vida, por lo menos desde que tenía 3 años o algo así, que no fue hace mucho. Y la verdad es que sí que soy algo... Bueno, también soy un poco científico. No todo es rock and roll en la vida. Pero sí soy ese nómada y de que no encaja en ningún sitio y que siempre está con esta... con esta ansia de huir constantemente, de que siempre hay un sitio mejor, siempre hay algo mejor, siempre, no sé, ese sentimiento de tener siempre un poquito de hambre de algo mejor. Y un entretenedor, realmente lo que me llena más es entretener a la gente. O sea, que realmente más que rockero yo diría que soy entretenedor, que no sé cómo es el término, un entertainer, se diría en inglés, ¿no? Que queda muy guay, un entretenedor. Como Javier Gurruchaga, pero más joven. Pero más guapo. Poco más. ¿Cómo comenzáis en esto de la musical? Pues yo personalmente... Uy, que le doy un golpe al micro. Yo personalmente siempre cuento que cuando tenía 3 años, que os lo he dicho antes, mis padres me regalaron un botiquín de juguete y una guitarra. Y ahí crearon el monstruo. Ahí fue cuando realmente decidí que uy, esto mola mucho, la parte de musical, y esto mola mucho la parte médica también. Y yo creo que empecé ahí ya, no sé, 3 años tendría, o 2 y medio, porque era Reyes, aún no los había cumplido. A los 2 años compusiste tu primera canción, ¿cómo fue este tema? ¿De dónde habéis sacado esta información? El becario. Está en internet. Joder, ¿está en internet todo esto? Dios mío, es que no hay intimidad. Bueno, a los dos, esto es una broma realmente. A los 2 años mi familia se cambió de casa y obviamente me llevaron a mí también. Bueno, obviamente, igual era mucho asumir, pero me llevaron o yo me conseguí colarme, no sé. El caso es que yo fui con ellos. Y durante el camino, yo tenía 2 añitos, en el camino de una casa a la otra, pues yo fui cantando el nombre de la calle en la que habíamos vivido esos 2 años de mi vida. Toda mi vida había vivido allí. Y fui cantando el nombre de canturreando, obviamente. Yo no era Mozart, ni lo soy. Entonces siempre tuvimos la coña de la primera canción, en realidad era Fuertes Acevedo, que era la calle, como se llamaba, donde habíamos vivido. O sea, realmente era una letra súper profunda. Fuertes Acevedo. Ahí, bueno, podría haber sido un éxito del techno, realmente. Para el próximo disco. ¿Te acuerdas de la letra, Jess? De esa letra, sí. Fuertes Acevedo. Estrofa, ya, y, ahí está. Estrofa y estribillo. Uf, Fuertes Acevedo. Sí, sí, sí, todo era así. Bueno, era una cancioncita, un jingle se llamaría ahora. Hombre, eso está bien, la mía. De promoción. Curiosamente, mi hermana se cambia de casa la semana que viene, vamos, en un par de semanas, y se va a vivir precisamente a esa calle. O sea que igual tenía más sentido mi canción de lo que pensamos hasta hoy. Es el momento de retomarla. Voy a ampliarla, voy a poner unas estrofas. Deja pasar a tu sobrino. Que digo que la letra realmente está bien, porque lo normal es falta mucho. Hombre, tampoco te creas que es una calle larga, pero vamos, que no sé, tampoco da para bueno, tendré que pasar por allí, la verdad, y ver qué hay de nuevo. Igual hay aventuras interesantes a las que cantar, algún bar o vete a saber qué hay. Pues hace un montón que no paso por allí. ¿Cuándo nace Jeff Falcon? ¿Cuándo nace Jeff Falcon? ¿Su cumpleaños, dices? Mi cumpleaños, bueno, mi cumpleaños es el 29 de junio. Por si alguien quiere recargar algo, siempre estoy abierto. Pero bueno, Jess Falcon como el rockero Jess Falcon, yo creo que sí que nace pues en ese momento cuando empiezo a tocar canciones que oía yo de mis padres y demás. Yo qué sé, siempre hubo bastante afición musical en mi casa, mi padre por el folk y mi madre por el rock y el pop, con Beatles y Rolling Stones y el dúo dinámico también, vamos, había de todo. Y mucho Paco Ibáñez y cantautores chilenos y Víctor Jara y todo esto, ¿no? O sea, que probablemente una de las canciones que primero toqué en la guitarra fue A galopar hasta enterrarlos en el mar, dejando bien claro de qué pie cojeaba mi familia ya en el vecindario nada más llegar. ¿Quiénes formáis la banda? Pues la banda, ahora la banda mismo... realmente es Jess Falcon. Bueno, no, hombre, yo todo no toco. No, realmente yo no haría nada si no fuera por la banda que tengo al lado. Entonces, uno de ellos está aquí, es Michael Nash, es mi bajista, es el Master and Commander, es el que más sabe de música de todos, además. Y detrás tenemos también a Jordi Palau en la guitarra rítmica, a Pepe Strings en la guitarra principal y Alberto en la batería ahora mismo, aunque por la batería ha pasado un montón de gente, la verdad, últimamente. Tuvimos antes a Fer, antes tuvimos a Chema, o sea, por la batería ha pasado mucha gente. ¿A Mark? A Mark, por supuesto, y se me olvidaba con el que presentamos el disco, Mark Searson también. Pregunta también el nombre. ¿De dónde viene el nombre? Pues mira, Falcon es apellido de mi abuela materna. Y Jess es como me llamaba un amigo del instituto. Que todo salió porque apuntó el nombre de una forma que no había quien leyera. Y se quedó la cosa de Jess. Otra gente me llama J, otra gente me llama cosas que no voy a repetir. ¿Cómo empezaste? Pues mira, empecé en mi casa. Antes os contaba que empezaba en los... Pues si realmente siempre he estado en... La música siempre ha formado parte de mi vida. Que esto parece lo que dicen los triunfitos también, pero vamos... Supongo que eso lo puede decir cualquiera, además. Pero bueno, realmente cuando empiezo a hacer canciones es quizás a partir de los de realmente en serio, sobre 15 años o algo así, pues bueno, lo típico que le haces canciones a la chica que te gusta, ¿no? Esa es la realmente donde empiezo. Y luego me fui a vivir a Ámsterdam. Y ahí sí que ya comencé a tocar con más gente y a tocar para más gente. ¿Tocabais en otras bandas antes de Yes Falcon? Pues yo he cantado con otras bandas. Había una banda de Delft que se llamaban los Toxic Fumes y canté algo con ellos y demás. Pero bueno, estaban un poco lejos de Ámsterdam. Y realmente así de tocar con otra gente, no, ha tocado mucha gente conmigo, pero con más gente, no. Pero Michael ha tocado. Sí, yo de hecho cuando salió la oportunidad de tocar en Yes Falcon, yo estaba tocando en tres bandas distintas, además. Nuestra común amiga Bea, que tocaba la batería en una de las bandas, pues dijo, tengo un amigo que está desesperado por encontrar un bajista porque... No hay manera, y dije, pues yo mismo, ¿por qué no? Pásamelo, a ver de qué va esta historia. Escuché las canciones y me encantaron desde el primer momento. Casualidades de la vida, en 2 meses se fueron al traste las otras tres bandas, así que me quedé solo con Jess y pude dedicarme en exclusiva a estudiar su vida de milagros. Y los demás, pues también han estado en diversas bandas, ¿Cuáles son vuestros referentes musicales? Uf, qué buena pregunta. El mío, Jess Falcon. Espera, que salgo y vuelo y respondes otra vez, para que no lo diga yo. No, muy variados, realmente. Sí, hombre, la verdad es que sí, son muy variados. O sea, desde el Farid hasta Slayer, cualquier cosa, ¿no? Bueno, el Farid no lo tengo yo como de referente musical, pero tampoco Slayer es demasiado referente para mí. Pero bueno, sí que son muy, muy variados. O sea, si ves los discos que yo tengo en casa, pues pueden empezar temporalmente desde Beethoven hasta, no sé, Cradle of Filth. O sea, es que puede ser cualquier cosa, desde música clásica hasta death metal, no sé. No, pero lo que más nos tira, evidentemente, es el rock and roll clásico. Sí, realmente, bueno, si fuera a lo que suena más esto, yo diría que hay ciertas referencias de Beatles, sobre todo en los últimos años... El White Album y eso, Rolling Stones, Aerosmith, mucho hard rock, glam rock, T-Rex, no sé, Black Cross, algo de ZZ Top, no sé. ¿Y algún grupo solista que os dé un poco de vergüenza reconocerlo en público? ¿Que os mole? Pues vergüenza, sí, bueno, es que Rafael... Jess Falcon. Sí, o sea, si no nos da vergüenza subirnos a un escenario. Pero no, bueno, no te tiene que dar vergüenza las cosas que te gustan. Estamos. Claro, sí, no, yo creo, o sea, realmente, no, si nos diera vergüenza diríamos que no estamos, no. Pero bueno, no sé, sí que es verdad que alguna gente se sorprende que te sepas canciones de, yo qué sé, de te iba a decir Rafael Acarrá, pero Rafael también, por ejemplo, ¿no? Y yo qué sé, o sea, bueno, no sé, Rocío Dúrcal. O sea, tengo un disco de Rocío Dúrcal, ¿eh? Así, al lado de Rod Stewart tengo Rocío Dúrcal por la R. O sea, así. Antonio. Lo sigo, Luca, cantante con una ola. No, esa era Rocío Jurado como una ola. Rocío Dúrcal a mí me gusta. Tú querías que te dejara de querer y ya lo has conseguido. Esos mariachis de Rocío Dúrcal a mí me encantan, sí, sí. Ahora me da vergüenza a mí esto. Luego después, por la R va Rammstein, Rocío Dúrcal, Rolling Stones. Ramones. Sí, o sea, va todo así. O sea, hay mucha variedad. ¿Cuántos discos tenéis editados? Pues mira, editados tenemos dos álbumes. En su día salieron algunas maquetillas por ahí publicadas que espero que ya no, ni estén, que nadie los pueda encontrar. Pero bueno, igual en internet sí que están. En internet está todo. Bueno, si está lo de mi primera canción ahí a los 2 años, ya me la está dando miedo. Yo creo que saben hasta el color de la ropa interior que llevo, que no recuerdo ni yo. En fin. Pero bueno, sí, oficialmente, digamos, nuestra discografía oficial consta de 2 álbumes. Fluff fue vuestro primer disco que nos encontramos aquí. Pues sí, Fake Bluff fue el primero. Y la verdad es que son canciones que tenía, algunas tenía desde hacía años. Y bueno, y quería grabarlas y realmente quería encontrar gente con la que grabar esas canciones de forma adecuada, ¿no? Y a través de un amigo que luego se convirtió en el productor del segundo álbum, Turro, desde aquí le mando un abrazo, es un musicazo y muy buena gente además, pues empezamos a trabajar en esas canciones y bueno, y junto con otra gente las acabamos grabando. ¿Qué supuso este primer disco? Pues mira, este primer disco fue una especie de triunfo personal en el sentido de decir, por fin tengo unas canciones que están sonando como deberían sonar. Entonces eso sí que me gustó. Un par de canciones se grabaron en Ámsterdam, las otras se grabaron con Turro en Murcia, que es donde vive él. Y no es mal sitio tampoco para ir a grabar, por cierto, ahí al lado del Mediterráneo. Y las otras 2 canciones se grabaron con un poquito más de frío en Ámsterdam, también con ayuda y producción de Hans, que es un tío muy grande porque mide 2,10 metros, y muy grande también como persona, porque es, aparte de un gran músico, también muy, muy buen profesional y muy majo. Aprovechando que estáis hablando de este primer disco, como suele ser habitual en este programa, músicos, músicas que vienen aquí al estudio suelen ir acompañadas con su instrumento al hombro. Jess Falcón, no va a ser menos, se habría ido aquí unos temas preparadas. Comenzamos con el primero, nos contáis un poquito sí, te cuento lo que vais a tocar. Historia, pero además es una historia, bueno, interesante iba a decir, eso depende de quién la oiga. Es una historia real. Interesante ya no lo sé, pero real es. La canción se llama The Earring, el pendiente, y viene de un día de la reina en Holanda. Ahora es el día del rey, pero en aquel momento era el día de la reina, el día del cumpleaños de la reina, el 30 de abril, pues se celebraba, lo celebraba todo el mundo, hasta los republicanos lo celebrábamos. Y la fiesta tampoco. Entonces, bueno, todo el mundo se viste básicamente de naranja, por aquello que es el color nacional, y sale de fiesta. Ya a las 12 de la mañana ya puedes estar castaña, tranquila. Bueno, yo al menos. Entonces, bueno, en uno de mis bares preferidos, que hoy en día ya está cerrado, por cierto, todo lo bueno se acaba, pues llegó una chica a mí y me dijo, tienes una mirada muy profunda. Y a mí solo se me ocurrió decir, serán por las ojeras. Y vamos, ahí lo destrocé de todo. Así soy yo ligando. En fin, el caso es que al final de la noche me regaló un pendiente, de estos de coña, que son como un tubo de plástico que llevan un líquido dentro fluorescente, que probablemente cree mutaciones o yo qué sé, eso tiene que ser radioactivo para que brille en la oscuridad. En fin, el caso es que me regaló el pendiente y yo me quedé con ese pendiente y la canción va de ese pendiente. La historia acabó bien porque meses no, pero un año y algo más tarde, bueno, acabé haciéndole otras canciones. Pues, ¿te has traído el pendiente hoy? Ya, no, pero lo tengo. Tengo un salón de la fama, una especie de... con recuerditos de viajes y de, yo qué sé, cosas que son una foto de mi hermana o cosas así, ¿no? Cosas que realmente que comenzamos con un amigo mío y yo cuando vivíamos en Ámsterdam compartiendo piso. Y bueno, echabas de menos a un montón de gente y de cosas y demás, ¿no? Entonces teníamos nuestro Hall of Fame, que era íbamos añadiendo cosas allí, pues cualquier, no sé, una pulsera de un festival, lo que sea, ¿no? Y el pendiente de Mariona, que se llama la niña, estaba ahí. Ya no brilla, eso sí. También. No sé si es una... Si hay que pensar en el hecho de que ya no brille. Pues os dejamos con Jess Falcon aquí en Échale Papas con la canción de Erring, El Pendiente. Bien, El Pendiente. Vamos allá. Thing that I got was from you was that earring you wore for fun, and the sweet things you told me before that I've second slightly brushed your hand. I always believed in love at first sight. You were something beyond what I could explain. The thing is, I don't believe in God, so I couldn't pray to see you again. Dreaming of you ever since, sighing for you ever since, searching for you ever since, crying for you ever since, yearning for you ever since, longing for you ever since. A friend that helped me realize, come on man, girls like that, we're not made for us. But if all rockers, they lose their souls, may the devil lend me a hand. Crazy for you ever since, asking about you ever since, talking about you ever since, thinking of you ever since, walking for you ever since, aching for you ever since. Now you may say I'm kind of insane, I don't know, wish you might have got it right, cause I keep your ear in my hall of fame. Worship the strange night in my favorite bar, dreaming of you ever since, sighing for you ever since, searching for you ever since, crazy for you ever since, yearning for you ever since, longing for you ever since, thinking of you ever since, asking about you ever since, talking about you ever since, desperate for you ever since. Muchas gracias. vamos a darle voz a, el cable por a nuestra crítica musical de hoy, Joy. ¿Qué te ha parecido, Joy? ¿Te ha gustado la canción, Joy? No. Me quitan el micrófono, me lo quitan de las manos, a ver, Antonio. ¿Y a ti, Antonio, te ha gustado? Te ha gustado mucho el micrófono. El micrófono sabemos que te gusta, pero la canción que han tocado Jess y Michael, ¿te gusta? Más que. ¿A ti te gusta el de Singe? ¿El Singe? El inglés, ¿quieres decir? Ah, el inglés. ¿Te gusta el inglés? El inglés. Sí, la verdad es que siempre hago las canciones en inglés. Bueno, hice una en holandés, pero normalmente... Pero fue una tortura de canción. Gracias a qué o a quién fue posible este disco. Pues Fake Love. Fake Love, bueno, como os decía antes, sí, realmente fue el esfuerzo conjunto entre Turro y yo y, bueno, y luego todo el resto de productores y músicos, ¿no?, que participaron en él. Bueno, ¿a qué o a quién? Pues siempre hay... Hombre, siempre es gracias a qué. Pues gracias a que hay algo de Panoja. Al final, todo cuesta. Sí, hombre, es verdad que ya no es necesario, como era necesario antes, que te, no sé, que te contrate una discográfica para hacer un disco o que necesites mucho dinero para grabarlo. Pero siempre cuesta un poquito, sí. Sobre todo si quieres que quede bien. Si quieres tener buenos músicos. ¿Todos los temas son en inglés? ¿Por qué? Esta es un clásico de pregunta. Hay varias razones, hay varias razones. Primero porque yo me he criado con música en inglés, con Beatles, con Stones, con los Kings, con los Strokes, entonces con Springsteen, por ejemplo, también. Entonces, cuando yo empecé a escribir canciones, normalmente de quien yo tenía las letras, la mayoría eran de Springsteen, entonces yo intenté ir por esa línea. Entonces siempre he escrito en inglés. Y luego creo que además es más fácil escribir canciones en inglés porque las palabras en español suelen ser más largas. Yo siempre pongo el ejemplo de cerveza. Cerveza, tres sílabas. En inglés, beer. Hombre, pues es mucho más fácil encajar una nota que tres. Y luego, ¿con qué rima es cerveza? Aparte con cabeza. O sea, complicadísimo. Sin embargo, beer te rima con mogollón de cosas, year. Buf, tienes un montón. Entonces las rimas son más fáciles y luego, no sé, siempre se me hizo más fácil escribir en inglés, ¿verdad? Que mi madre y mi abuela materna siempre fueron muy anglófilas y demás. Y luego también hay otra razón más, y es que a mí me interesa que se entere la gente de lo que digo. Y me dirás, bueno, pues en España, bien, te concedo eso. Pero mira, yo he estado contando España en 51 países. En 8 me he comunicado en español, en el resto en inglés. Es decir, el 85% de los países en los que he estado me he comunicado en inglés, sin que necesariamente fuera su idioma oficial. Entonces, si llego a 85 personas en vez de a 15, prefiero llegar a 85 y que la gente se entere de esto. Siempre pongo otro ejemplo. ABBA eran suecos, o son suecos. ¿Habrían tenido el éxito que tuvo ABBA si hubieran cantado en sueco? No creo. Entonces, perdona, Jess, también viceversa. Hay muchos grupos de rock y de otros estilos en España que sí cantan en español y que siempre queda la duda si hubieran tenido la decisión de cantar en inglés, quizá hubieran tenido más proyección internacional y más éxito. Sí, mira, en el año, no me acuerdo, en los años 60 y pico, 67, es de por ahí, la única banda española que consiguió estar en los 40 principales y arriba en los 5 primeros puestos, top 5, como se llame, fueron los Bravos. Los Bravos, porque cantaban en inglés. Black is Black. Que tiene un riff muy molón y todo lo que quieras, sí, pero bueno. Black is Black. Y Black is Black vendió en Estados Unidos y vendió en España. No fue que la gente dijera en España, es que como no te entiendo, no te compro. No, no. A día de hoy a día de hoy sigue vas a un bar y todavía te ponen Black is Black. Hombre, si vas a un bar metal no, pero allá Black is Black es la gente. Pero sí, para que te guste una canción tampoco tienes que entender la letra. Claro, todo, o sea, yo no me creo que toda que la no gente sabemos de qué van, pero nos gustan. Exacto, de hecho a veces descubres de qué va y dices, sí, de chorra. Pues casi mejor haberlo dejado en el misterio, ¿no? La ignorancia es felicidad. Sí, es verdad, pero bueno, no sé, hay letras muy buenas y yo creo que... Cuéntame. ¡Cuéntame! ¿De canta? Cuéntame, era Fórmula Quinta, ¿no? Sí, la que me encantaba. Sí, pero eso era en español. Pero eso ya es en español, sí. ¿A ti te gusta Viva? Siguiente pregunta. Y, hombre, no me gusta la música que hace. Él como persona, de hecho, yo no lo conozco personalmente, pero una amiga mía sí. Y fue, no sé si sigue siendo, pero fue embajador de UNICEF y demás. Entonces, como persona, me parece que es un tío que ha intentado, bueno, aprovechar la fama que tiene para hacer otras... acciones sociales que pueden estar mejor o peor, esto ya podemos entrar si son las acciones adecuadas, pero bueno, como voluntad no se la discuto. Entonces, hombre, hay otra gente que tuvo la oportunidad y no lo hizo y él sí. Entonces, musicalmente no coincidimos, pero probablemente me tomaría unas birras con él tranquilamente, ¿eh? No tenemos ninguna rivalidad. Al ser en inglés no entendemos las letras de que hablan. Claro, esto le pasa a mucha gente en España. Pues bueno, cada canción cuenta una historia, pero bueno, realmente, por ejemplo, esta que os cantaba es la historia del pendiente, ¿no? De os decía. Y mis canciones básicamente hablan de amor, básicamente, o de desamor, realmente, y de muchas cosas que me pasan por la cabeza, ¿no? De cosas que de situaciones sociales, de reflexiones de la vida, de rabia, de esperanzas, de sueños perdidos, y de un montón de cosas que pues es lo que le contarías a un psiquiatra, probablemente. Si no me hubiera gastado el dinero en rock and roll, me lo habría gastado en una clínica psiquiátrica. Al final se me lo acabaré gastando en las dos cosas, seguramente, pero seguramente. Bueno. El 25 de octubre se presentó vuestro segundo disco. Sí. Vale. Sí. ¿Sí? NK. Y que no entiendo el inglés. No entiendo poco. Claro. Pues se llama Things Nobody Taught Us, que significa cosas que nadie nos enseñó. ¿Qué nos encontramos en este segundo trabajo vuestro? Uf, pues algo más profundo que el primero. Pero bueno, también en esa línea. Realmente cada canción habla de cosas distintas, claro está. Pero, por ejemplo, la primera canción, que se titula Todo el mundo miente por la noche, por el día casi todo, pero por la noche todo el mundo miente. Pues realmente va de eso, de que todo el mundo se miente por la noche. Llegas a los bares y mientes para un montón de cosas. ¿Está bueno? Sí. ¿Qué guapa eres? Mentira tampoco, es porque no hay otra. Y luego es también sobre mucha estafa que hay en el mundo de la noche y en el mundo del artisteo, ¿eh? No solamente en el mundo de la música, sino actores, actrices, etcétera, etcétera. Todo el mundo te promete un montón de cosas a cambio de algo y ese algo tú lo das y... ¿Hola? ¿Con quién estás hablando? Entonces... realmente esa canción Todo el mundo miente por la noche va de eso. La siguiente es Kayak. De hecho, Everybody likes at night. Pues efectivamente ahí estaba sonando Everybody Likes at Night, tiene un vídeo musical que también tiene una producción muy cuidada, y se puede ver ahí que toda la gente es una especie de fiesta en la que toda la gente lleva una máscara, y eso no pasa muy a menudo, no solo en la vida, sino, o sea, no solo por la noche, sino en toda la vida, en los trabajos, a veces hasta con los amigos, con la familia. Sí, es verdad. Es un tema recurrente el de la gente que miente, ¿verdad? Bueno, nos mentimos a nosotros mismos a veces, sí. Nos contamos historias que nos gusta oír y nos gusta pensar que es así, pero vamos, luego hay veces que te pones el espejo delante y dices, ¿de qué voy? Eso sí. Entonces, hay canciones en este disco sobre eso, hay canciones de amor, hay canciones un poco más de, bueno, de ese cariño más sexual que... Bueno, no era un amor para siempre, pero que, bueno, sigues echando de menos a alguien de vez en cuando. No sé, hay canciones sobre historias que han pasado, y hay una canción más folky que se llama En casa en junio. Antes os contaba que mi cumpleaños es en junio. Y es una canción muy, muy personal sobre alguien que emigra, como hice yo, y pasan años y años pensando que, bueno, vas a volver como el típico emigrante que se iba a hacer las Américas, ¿no? Y realmente nunca vuelves, nunca haces las Américas y nunca vuelves. Y es una canción que reflexiona sobre toda la gente que emigra buscando algo mejor. Consigues algo mejor, pero a cambio y a costa de muchas cosas que también dejas atrás, y gente que nunca más vuelves a ver, pensando que en realidad te vas para conseguirles algo mejor, y cuando vuelves ya ni siquiera están, ¿no? Y nunca vuelves realmente del todo. Entonces, yo creo que la mayoría en las historias de migración, sobre todo por Galicia, Asturias, hubo mucha gente que se fue a hacer las Américas, ¿no? Y que volvieron plantando una palmera y todos con la gran casa plona y tal y cual. Pero la mayoría de la gente nunca volvió, se quedaron por allí, y sigue pasando. Y sigue pasando con toda la gente que migra. Yo fui... Y bueno, cuando estoy en Holanda sigo siendo... Aquí soy el holandés, allí soy el español. Entonces hay mucha gente que emigra en condiciones muchísimo peores de las que yo me fui, obviamente, de las que yo viví. Y que nunca lo consigue, ¿no? Es una canción que va realmente sobre mí, pero que es extrapolable a un montón de gente que y en condiciones muchísimo peores, vamos, que envidiarían incluso mi posición. Un videoclip vuestro ha estado en varios festivales, incluso ganando uno en Nueva York. Uh-huh. Contadnos sobre esto. Pues cosas que suceden en la vida, hija mía. Todavía no lo entiendo. No lo entiendo. Hicimos un vídeo para Calla, que estoy en racha. Y, hombre, la verdad es que el vídeo está guay, las cosas como son, pero, bueno, hay mucha gente haciendo cosas muy guays en el mundo, ¿no? Y bueno, lo hemos presentado a diferentes festivales. Alguno no nos lo aceptó, era pues, el Festival de Cannes, no nos lo aceptaron. Pero, bueno, en algunos, en el Festival de Austria, en el Festival Internacional de Suiza, un par de ellos en Nueva York, sí que nos lo aceptaron. Y en el barrio de Williamsburg, que es un barrio en Nueva York que está muy de moda, es un barrio así muy... un poco guay. Es como el Malasaña de Nueva York, pero más alternativo. Es tan alternativo que la gente lleva zapatos de $1,000, de lo alternativo y lo guay que son. Entonces es ese hippie un poco extraño. Pero bueno, el caso es que ahí organizan un festival de cine y de música este año, el 2018, era el décimo año que lo hacían, y lo presentamos, nos eligieron el vídeo y lo eligieron como el mejor videoclip. Bueno, es un festival donde participan largometrajes, cortometrajes, docus, animación, un montón de cosas. En la categoría video musical nos lo dieron a nosotros. Y bueno, todavía no nos lo creemos, pero bueno, tengo un diploma que lo acredita. Aquí hay que agradecer la labor del Ojo Mecánico, que sí. Es la productora, realizadora, dirección del disco, que son los que se han llevado el mayor trabajo realmente, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Óscar, Martín y Elena Muñoz, que son el director y la productora, y bueno, y toda la gente que ha participado en el vídeo. Marcos, que nos cedió el lugar donde se rodó. Todo el equipo de iluminación, dirección de Fran, del director de fotografía. Charo, maquillaje. toda la gente que participó como extra. La actriz principal, Ana del Arco. Y el actor principal, David Tortosa, y un secundario de lujo que es Ray Singleton, que si andáis por la noche madrileña probablemente Ray Singleton lo hayáis visto alguna vez, porque se viste exactamente como está en el vídeo, así con ese sombrero, fedora, esos trajes y demás, y es ese personaje. Llegó en el, si recuerdo bien, en el 72 a España con el ejército americano a la base de Torrejón. 2 años más tarde había dejado el ejército y estaba importando discos de funk y de soul, y desde entonces ya se movió en el mundo musical y nocturno madrileño. Un gran cambio, se me preguntan a mí, y él está de acuerdo. Y es un personajillo, la verdad, súper majo, la verdad, también. Y gracias a él también nos llevamos ese patrón de vestimenta en el vídeo, que pretendía ser pues una especie del Casino Sands en el año 59, 60 o algo así, ¿no? ¿Estos reconocimientos os han abierto las puertas a tocar por Europa y Estados Unidos? Si nos las han abierto, no nos han avisado, la verdad. Nadie ha dicho aquí, pero bueno. Bueno, esperamos que sí. La idea realmente es esa. Es verdad que en Estados Unidos hay mucha gente buena, pero también es verdad que hay también mucha gente escuchando. Entonces, yo espero que sí, que sirva para algo. No lo hacemos solo y exclusivamente por diversión, ni por hobby. Donde sí os hemos abierto las puertas y os hemos avisado con una semana de antelación. Bueno, sí, no, como ya me he dicho, en Estados Unidos. Es aquí, en Radio Almenara. Pero bueno, Almenara Radio. En Échale Papas, y creo que es un buen momento ahora para hacer otra pausita acústica y a ver con qué vais. Contadnos un poquito. Pues mira, esta próxima canción se llama Sour Grapes, que es una expresión inglesa, uvas amargas, que viene de la fábula de la zorra y las uvas. Sabéis que la zorra intentaba coger las uvas y como no llegaba, al final dice, bueno, pero es que están amargas. Entonces es una canción que no está en ninguno de los discos, bueno, en ninguno de los dos discos que parece que tengamos aquí en la discografía con los Stones, pero está en internet, está en un mini vídeo que me hice yo a mí mismo en mi casa. Autoproducido, exacto, pero bueno, que es un selfie, es un vídeo selfie sin palo, pero vamos. Pues os dejamos otro ratito con Jess Falcon. A Jess a la guitarra, Michael al bajo y esta canción de Soul Grapes. I am sober, but I wish I was drunk. I am lucid, that's why I can't understand. I don't know if I am overdosed, or it's just that I don't have enough. Sour grapes, no, this ain't sour grapes, 'cause they buried my treasure, but still got the map. Sour grapes, no, this ain't sour grapes, 'cause they buried my treasure, but still got the map. I know the way, but I wish I was lost. The poison's sweeter than the antidote. I got a vaccine, but I am the disease. All this is real, but how? I wish it was a dream. Sour grapes, no, they saying sour grapes, 'cause they stole my treasure, but still I got them up. Sour grapes, no, they saying sour grapes, 'cause they stole my treasure, but still I got them up. Sour grapes, no, they saying sour grapes, 'cause they buried my treasure, but still got them up. Sour grapes, no, they saying sour grapes, 'cause they stole my treasure, but still I got them out. Muchas gracias. Muchas gracias. Macarena, ¿seguimos contigo? ¿Con quién me gustaría compartir este escenario? Con vosotros. ¿Con vosotros? ¡Qué bien ha quedado eso, eh! Sí, ¿por qué no? Pues sí, sí. Con sí. Cualquiera que quiera, ¿no? Sí, bueno, no sé, depende de quién. No, espera. Vamos a ponernos un momento. Vamos a poner unos límites. Con cualquiera tampoco. No, yo creo que tendría que compartir ciertos posicionamientos, no sé. Que quede coherente, que no sea un estilo muy distinto. Sí, bueno, musicalmente yo creo que sí debería ser un estilo parecido, pero bueno, más que nada por la gente que fuera a verlo, ¿no? Para no descolocarlos mucho. Claro, aunque bueno, podría ser, no sé, Rafael y nosotros. Rafael y nosotros. Rafael de telonero. No, hombre. Eso sí. sí, no sé, no tendría, hombre, con quien no compartiría escenario, pues no sé, alguien que sus letras llevara un discurso, no sé, reaccionario, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo el concierto ese co? Pues un concierto de Jess Falcon es la repera, es ¡buah! Mola mogollón. Versión, sorpresas, espectáculo. Ah, para la gente, dices. Para la gente. Para mí es mola mogollón. Para la gente, no sé, sobre qué preguntarlo al público. Hombre, yo creo que se lo pasan bien. Se lo pasan bien. Y... Sí, no es solo música, es también espectáculo. Lo que decía Jess es entretener. Entretenimiento, sí. Yo creo que cuando damos un concierto, yo creo que lo que buscamos es, y bueno, yo contar mis historias y tal, como veis. Pero además entretener a la gente no solamente con las historias, sino con la música, obviamente, y también con interacción de la gente, ¿no? Queremos que la gente lo disfrute. Para mí el sentido de la vida es dejar este mundo con menos dolor del que había cuando llegué. Entonces, si durante 3 minutos o hora y media, bueno, si es hora y media ya, ni te cuento, esa gente que está ahí con sus problemas, con sus rucaduras de poza, que diría mi hermana, con sus historias en la cabeza, si conseguimos que durante ese tiempo pues la gente se haya olvidado de sus problemas que todo el mundo tiene, pues para mí ya es haber reducido el dolor. Cada uno tiene su problema. Para alguien puede ser que se le ha roto una uña y dices, madre de Dios, qué bien vive. Y para otra puede ser un problema muchísimo mayor de salud, de económico, de lo que quieras, de amores, de lo que quieras, ¿no? De todo. Entonces yo creo que lo importante es que durante ese momento que está en el concierto, pues la gente se olvide de esos problemas, ¿no? Que seguirán allí, obviamente, no los vamos a solucionar, pero bueno, por lo menos no les ha dolido durante ese tiempo. O sea, que es para todos los públicos. Si estás con ganas de fiesta, pues te ayuda la fiesta. Sí. Y si vas con dolores, pues te los quita. Por lo menos sí, somos, que te olvides un rato. Exacto, somos un anestésico. Sí, algo parecido. No, aparte que es un estilo, lo estás escuchando, es un poco para todos los públicos. O sea, evidentemente habrá gente que no le va a gustar eso. Cualquiera que decide dedicarse a cualquier tipo de arte sabe que sí, tarde o temprano hay alguien que te dice lo que haces es una basura. Sí, sí, sí. Es algo que nos tenemos que arriesgar, pero no nos importa. Y dentro de eso, una vez que lo asumes... No, eso lo vas a oír muchas veces, aparte. Bueno, pues claro, eso... Pues es un estilo que le puede gustar más o menos a casi todo el mundo. Si no, que diga qué maravilla la música, por lo menos pases un rato muy entretenido. Sí, yo creo que en aburrirnos no se aburren. No es, ni es un sonido muy contundente, muy metal, que alguien le pueda echar hacia atrás. Ni es un, no sé, un gregoriano melismático. Que, sí, que dice, menudo rollo. No, claro. No, si no, sacamos los tridentes y la gente se divierte. Bueno, sí, obviamente repartimos cosas, repartimos cañones de confeti, no sé. De hecho, hemos traído un tridente para la radio. Esto lo repartimos entre la gente. Sabéis que lo de Jess Falco es una chica que lleva un tridente, una chica empoderada que lleva un tridente. Y lo repartimos entre el personal. En su día pensamos que igual era una tontería, que a la gente no le gustaba, pero oye, luego... No, pero se entretiene. Se entre, sí. Lo seguiremos haciendo hasta que veamos que ya no hace gracia. Entonces inventaremos otra cosa. Sí, entonces repartiremos otra cosa. O nos presentamos a las elecciones repartiendo esto, igual ganamos. Vete a saber. ¿A dónde viene el dragón meciado Eteco? Ah, mira, este justamente hablando del logo. Pues mira, el logo, la chica, la dibujó mi hermana y una amiga suya cuando iban al instituto. Vamos, hace nada, un par de años. Y luego le añadimos el tridente para darle ese giro, que parece que es una chica, así la típica chica como un poco guapita y tonta, ¿sabes? Así como, ay, qué de tontita soy. Qué sencillita, que no, ¿no? Algo así, ¿no? Como y pero en realidad está escondiendo un tridente y además lo esconde mal, porque se ve, ¿no? Entonces es una chica que dice, mira, tengo todo este poder y muy bueno, como era la portada del primer álbum también, que se llamaba Fake Bluff, o sea, un ir de farol falso. Un falso farol es algo de verdad, realmente, ¿no? Es un no, no, es un sí. Entonces, bueno, era ese ir de farol de la niña va un poco como así, soy... Ay, ¿de verdad? ¿Cómo piensas que puedo engañarte? Pero en realidad lleva ese tridente detrás, ¿no? Entonces, bueno, es esa chica... empoderada, como se dice últimamente, que tiene... que bueno, que sí, bueno, es una chica guapa, obviamente sí, pero que es muchísimo más que una chica guapa, ¿no? De ahí viene, a mi hermana las culpas. No, no, no, es coña. ¿A ti te gusta la chica? ¡Ah! ¡Lo digo! Hombre, todas no. ¿Te gusta la chica? ¡Eco! Todas no, todas no. Todas no. Bueno, algunas sí. Pelirrojas y que tocan el chelo. Eso es particular. Si hay alguna pelirroja chelista, por favor que llame a Radio Almenara. Y que pase en directo. ¿No? Y que pase en directo. ¿De cuál poquito de futuro la mandado? Bueno, futuros de la banda. Bueno, ahora mismo, mira, mañana tengo que seguir grabando canciones nuevas porque no tengo bastante con lo que he hecho y tengo que seguir contando historias y reflexiones al mundo. Los próximos pasos con la banda sería tocar, bueno, nos gustaría tocar en festivales, por ejemplo, no solamente en España, sino fuera. Tengo en mente rodar un vídeo para Galloping Horse, que es la tercera canción del último disco. Y mi idea es hacer un western, a mí me gusta mucho el western, la verdad. tengo ese, esa locura, tengo esa locura. De hecho, me mola hasta, o sea, el western de John Wayne, el típico western así, ¿no? Medio, no sé, John Wayne, que era un fachorri, pero en fin, el caso es que... Lleva las plumas de indio. Pero es el rollo western, pues hombre, soy muy freak de los indios de Norteamérica también, ¿eh? No en el sentido admiración, porque también se mataban entre ellos y, en fin, nada, quiero decir, no es que todo el mundo viviera en armonía hasta que llegó la caballería, en fin. Pero bueno, antropológicamente sí que me interesan mucho las diferentes tribus de Norteamérica. Además, distan mucho de ser las que tenemos en mente, siempre son los de las praderas, ¿no? Que son, pues, los Cheyenne, los Lakota, tal, Comanche... Pero bueno, obviamente no tenía nada que ver con otras tribus de los bosques del este, los iroqueses o en fin. Pero bueno, que me desvío del tema. Lo que queríamos hacer es pues eso, un western, bajar a rodar a Almería, a Tabernas, y ya que, oye, pues si Sergio Leone lo hacía allí, ¿por qué nosotros no? ¡Qué demonios! Entonces, bueno, tenemos el guión ya hecho para la canción y demás, y bueno, pues falta, como siempre, cuestión presupuestaria. Y si lo conseguimos, pues se rodará. Yo estaré encantado, tengo hasta el traje ya. Este viene 22 de febrero, pusimos el concierto de Madrid, ¿dónde? Pues el próximo concierto, que es el 22 de febrero, es en la sala Olvido 15, que es fácil de recordar porque si se os olvida, es esa, la Olvido, calle Olvido. Realmente no, se me ha olvidado la calle, justo, la calle Olvido, número 15. Tocamos el 22 de febrero, a las 9:30 es cuando abren las puertas, así que os esperamos allí, a todos, as. Pues con ese último dato nos quedamos de Jess Falcon. Uh-huh. Hasta aquí han llegado los 60 minutos. Estaríamos otros 60 compartiendo aquí con Jess y con Michael, pero este es nuestro límite. Uh-huh. Muchísimas gracias por acercaros aquí al estudio y charlar un ratito y tocarnos estas canciones. Y además, otra más para despediros, ¿verdad? Sí, pues mira, hablando de la canción del western, Galloping Horse, es esta canción del western. Realmente no tiene nada que ver con un western ni con un caballo, aunque se llame caballo galopante. Es más bien una metáfora, y es una metáfora de esas situaciones que te pasan en la vida cuando te crees que todo te va bien y de repente todo cambia y todo es una mierda y dices, pero si ayer yo estaba perfectamente, ¿de dónde, cómo me ha pasado esto? ¿No? Y no sabes de dónde te ha venido el caballo que te ha soltado la coz en la cara. Pues es esto, Galloping Horse. Nos vamos, hasta el próximo viernes, os dejamos con Jess Falcon aquí en directo en Échale Papas. You try to live, you try to cope. You tell yourself everything's under control. It felt so fine, you were so cool. It was a way out and you'd break the damn rules. You still pretend that nothing's changed. You hate the mirror, don't look at your face. You wanna be clean, you start to sweat. Your skin stings, you do it again. I don't know where this horse came from, but it came galloping and charging. I don't know where this horse came from, but it came galloping and charging. Hard to believe. Such a CV. Now tell your kids you're broken out in the streets. Despise and looks, you couldn't fall. You realize you were at work after all. You cry for help, look for a job. Nobody knows you, no one opens the door. Who would have thought this could be you? Life was a joke, it seems it wasn't that good. I don't know where this horse came from, but it came galloping and charging. I don't know where this horse came from, but it came galloping and charging.